La música de todo el mundo se ha transformado gracias al gran género al que le dedicamos este programa. Una hora dedicada al blues. Esto es Viaje hacia la Vanguardia Musical. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos. Son algunos minutos pasadas las 20 horas en este día de viernes aquí en FM La Vitrola 96.5. También, además, para algunos melómanos que andan por ahí, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo a través de internet. Nos encontramos otra vez aquí en este viaje hacia la vanguardia musical. En la operación, ahí con la magia en las yemas de sus dedos, operando la consola, el amigo Carlos Romero. Mi nombre es Gastón Escudero. Vamos a estar juntos un buen pero muy buen rato. Hoy vamos a escuchar una entrevista que nos dio Miguel Botafogo, Don Vilanova, uno de los máximos referentes de nuestro blues local. Estamos hablando de un hombre que tocaba ni más ni menos con el recordadísimo Norberto Papo Napolitano, dos próceres, próceres de verdad de nuestra música nacional. Y además hoy vamos a comenzar a recorrer una de las historias más interesantes de la música. Estamos hablando del blues, cómo nace, cómo se reproduce y cómo va mutando a través de los años. Hoy el primer capítulo de esta historia apasionante de uno de los géneros más importantes de la historia de la música. Hoy 3 de octubre no es un día cualquiera porque estamos festejando el cumpleaños de un verdadero virtuoso que nació en Dallas, en Texas. Empezó a tocar la guitarra a los 7 años y su primera banda fue los Blackbirds. Estamos hablando, sí, de Steve Ray Vaughan y de esta manera vamos a comenzar el programa de hoy. Podés comunicarte con nosotros a través del 424-9650 y aprovechá a contarnos qué te trae a la mente un solo de Steve Ray. Esto es Pride and Joy. Well, you've heard about love and giving sight to the blind. My baby loving cause the sun to shine. And she's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy. El blues es un estilo que no va a pasar de moda. No tiene una moda por la que se rija. Tiene una estirpe. Sin más tiempo, vamos a compartir ahora una entrevista que hizo Marina Caivano al gran Don Vilanova. De las fusiones que te animaste a hacer en el disco Blues de mi corazón, ¿qué te queda pendiente por hacer? ¿O hay algo ahí que tengas una idea que todavía no hiciste? Y sí, me gustaría hacer alguna cosa algún día por ahí con el free jazz, con jazz modal también. Estoy tratando, viste, de a poco, a la vejez viruela, pero bueno, estoy tratando de meterme un poco en ese tema y tener algo para tocar. Me gustaría hacer alguna cosa media jazzera, ¿no? Buenísimo. ¿Qué guitarras preferís en estos días? La verdad que me gustan todas, ¿no? Ahora último me agencié una guitarra que se llama Eastwood. Es una marca alternativa que salió en Canadá como para competir con Gibson y Fender. Claro. ¿Es verdad que en España una vez te hiciste pasar por Papo para que él pudiera cumplir su contrato? ¿Cómo fue eso? Y sí, Papo siempre fue un tipo muy, muy, un poco controlable, digamos, de alguna manera. Y nada, estábamos tocando en Madrid, habíamos hecho una versión de Papo's Blues y nos iba muy bien, realmente muy bien, y entramos a tocar para una agencia que nos vendía shows. Teníamos que ir a hacer un show, que yo, bueno, Papo no aparecía en ningún lado. Llegó la camioneta, no estaba. Qué sé yo, le dijimos al manager, mirá, claro, Papo no está, ¿no? Hay que suspender, qué sé yo. Y el tipo, el gallego, dijo, tío, aquí lo único que voy a suspender es a ustedes de las bolas, tío, porque si no tocan, los mato, tío. Así nos dijo. Bueno, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces Gustavo Gregorio vivía en Madrid, lo llamamos urgente, le dijimos, Gustavo, mira, nos pasa esto, ¿podrías vos tocar el bajo? Yo toco la viola y me voy a tener que hacer pasar por Papo porque este desapareció, no lo encontramos por ningún lado y tenemos unos shows vendidos y el gordo nos quiere matar, hermano. Bueno, dale, vamos, qué sé yo. Y ahí mismo agarró, vino, se subió a la camioneta y salimos a tocar así. Lo que escuchábamos recién era Se fue, de Durazno de Gala, con Papo. Esto es Viaje hacia la Vanguardia Musical. Noticias. En la vitrola. Temperatura 25 grados, humedad 60%. Se normalizan los vuelos en Aeroparque. Unos 30 vuelos de aerolíneas argentinas y Austral fueron reprogramados para la jornada de este miércoles con destino a Iguazú, Comodoro Rivadavia y Córdoba. Alerta por tormentas fuertes en 4 provincias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta madrugada una alerta por tormentas fuertes que afectan el este de Catamarca, centro y este de Jujuy, centro y este de Salta y Tucumán. Internacionales. Putin refuerza el ejército. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este miércoles aumentar hasta casi los 2 millones el número de efectivos del ejército ruso con el objetivo de mantener la paridad militar con Estados Unidos. Descartó además que esto sea el inicio de una nueva carrera armamentista. 20:33 minutos, temperatura 25 grados, humedad 60%. Te informaste en La Vitrola. Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite FM La Vitrola, 96.5 MHz. Buenas noches, me quería comunicar con ustedes porque como siempre me gusta muchísimo el programa que hacen. Me quedé pensando en todo eso que nos provoca. Yo cuando llego de trabajar a veces pongo a Stevie, Ray Vaughan y me cuelgo escuchando y me tomo un whisky, me relajo pensando en todos esos paisajes de libertad, de soledad, de lo que nos significa la buena música y en especial el blues. Los felicito por este programa, sigan así. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes. Muchísimas gracias a esta tripulante que llamaba de nuestro viaje hacia la vanguardia musical. Muchas gracias por las palabras también, porque nos dan muchísimas más ganas de seguir adelante con este viaje que hacemos sobre la historia del blues. Eric Clapton, Sunshine of Your Love. Comienzo de espacio publicitario. En La Queimada, disfruta de las mejores pizzas de la ciudad, junto a un show en vivo de miércoles a domingo. 26 y 60, hacé tu reserva al 452-0807. La quemada. La esquina que nunca duerme. ¿Estás buscando alquileres? Daniel Jacus te ofrece la mejor oferta. Comunicate al 451-7148 o encontralo en Diagonal 74, esquina 17. Daniel Jacus, y mandate a mudar. Para evitar el dengue, cambiemos periódicamente el agua de jarrones y floreros. Despejemos las canaletas. Evitemos la acumulación de agua en el interior de neumáticos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Dengue, entre todos, podemos prevenirlo. Fin de espacio publicitario. A partir de este momento, hacemos un viaje en el tiempo. Y nuestro lugar de parada es en los principios donde se gestó este gran género. El blues es una expresión musical que llegó a Estados Unidos de América del Norte a través de los esclavos que provenían, principalmente, de la costa occidental de África. Este tráfico de esclavos se produjo ininterrumpidamente desde comienzos del siglo XVII hasta 1812, año en el que quedó prohibido su comercio. Los esclavos viajaban en los barcos encadenados, por lo que se supone que la única forma musical que podían interpretar era la vocal, aunque pudiera ser que algún instrumento llegara con ellos en su viaje. Escuchamos ahora del mítico Robert Johnson, Crossroad. Esto es Viaje hacia la vanguardia musical. Hemos llegado, amigos, al momento que menos nos gusta, porque nos toca despedirnos. Hemos llegado a la terminal en este viaje hacia la vanguardia musical. Queremos agradecer a Marina Caivano, que como siempre ha estado en la labor periodística de este programa, a Carlos Romero, que ha estado en la operación de una manera magnífica, César Fulgione, que ha hecho la locución. Mi nombre es Gastón Escudero, un servidor. Nos reencontraremos el próximo viernes a las 20 horas. Y bueno, como siempre, mucho rock, mucho blues. Cuídense este fin de semana y nos vemos dentro de 7 días. B.B. King haciendo The Thrill Is Gone. The thrill-